Muy bienvenidos, queridos amigos, a este tu programa Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado se encuentran Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estamos disfrutando de este programa. En el programa de hoy vamos a seguir profundizando en el libro que estamos analizando en esta serie, el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión trataremos el quinto tema, titulado Los siete sellos. Pero antes de comenzar, quiero recordaros, como otras veces, que tenemos a vuestra disposición cursos muy interesantes, cursos bíblicos, cursos de salud, de educación, de cocina sana, de familia y otros, totalmente gratuitos. Así que podéis recurrir a quecurso.com. Además, también podéis descargaros la app. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, los siete sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 6 continúa la escena de los capítulos anteriores, del 4 y el 5, donde se describe que Cristo es el único capaz, digno, de abrir el libro que está sellado, que está lacrado. ¿Por qué? Porque Él es victorioso sobre la muerte, recuperó lo que se había perdido, lo que Adán había perdido. Al abrir los sellos de este libro, Él ahora está listo para llevar adelante el plan de salvación hasta su cumplimiento final. El Pentecostés marcó el comienzo de la difusión del Evangelio, medio por el cual Cristo permitió que su reino se expandiera. Por ende, la apertura de los sellos se refiere a la predicación del Evangelio y las consecuencias de rechazarlo. La apertura del séptimo y último sello nos lleva al final de la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nos da la clave del significado de los siete sellos. Dice allí: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los capítulos 4 y luego el 5 nos hablan de la victoria de Cristo y de su exaltación. Y el último versículo del capítulo 7 describe a los vencedores delante del trono de Cristo. Por lo tanto, el capítulo 6 trata del pueblo de Dios en proceso de obtener la victoria para compartir el trono de Jesús. Para comenzar, ¿qué podemos decir acerca del significado de los primeros cuatro sellos? ¿Qué relación tienen con el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entendemos que Cristo era el único capaz de abrir los sellos y el que realmente recuperó lo que se perdió por Adán. Entonces, vemos a continuación, en el capítulo 6, que aparecen cuatro caballos, cuatro jinetes, cuatro mensajes, ¿no?, para cuatro periodos distintos de la historia del cristianismo. Pero hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nos hace recordar los cuatro juicios de Dios por medio de los cuales Él corregía el pueblo suyo cuando Él se apartaba de la verdad. Y vamos a entrar en cada uno de los mensajes y veremos lo que va a hacer cada caballo y cada jinete y cómo llegamos a entender el periodo y lo que pasó en cada uno de estos tiempos. Vamos ahora a entrar en materia ya. Vamos a ver cuál es la escena del primer sello y a qué periodo se corresponde. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, especifica muy bien esta escena, ¿no? Una escena impresionante. Dice, cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, miré y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dado una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Este representa el siglo 1, esa iglesia que había recibido al Espíritu Santo, esa iglesia que había sido derramada el Espíritu Santo en el Pentecostés y había hablado del nombre de Jesús por todos lados. Esa iglesia que por su amor que tenía, como muy bien profetizó Juan 17, Jesús profetizó en Juan 17 en esa oración sacerdotal, esa iglesia que se iba a amar, que iban a compartir todo, que iban a estar pues unánimes a una voz en adoración, pues disfrutando de su simpatía, partiendo el pan, evangelizando, reuniéndose todos los días en el templo. Esa iglesia era la vencedora y se representa de color blanco, ese jinete blanco, que es la representación de la justicia, de ser revestidos de la justicia, esa iglesia vencedora. Es impresionante, ¿no? Le fue dado una corona. ¿De qué? De que había vencido, de que había sido una muy buena iglesia. Ese siglo I representa esa iglesia primitiva que había hecho una comunidad y esa comunidad había expandido por todos lados, se había predicado el nombre de Cristo y la gente se bautizaba y eran convertidos 5.000, 3.000 y la podemos ver la mayoría de esa iglesia en Hechos. En Hechos nos cuenta de esta iglesia victoriosa. Es para que los amigos que siguen el programa se recuerden cuando hablamos de las siete iglesias de allí de Asia, pues se corresponde este periodo al mismo que representaba la iglesia de Éfeso, ese primer siglo del cristianismo cuando el cristianismo comienza a expandirse. Y me gusta, la representación es extraordinaria, porque un caballo blanco también simboliza la pureza del mensaje. Un periodo en que la doctrina todavía no se ha adulterado, no han entrado herejías, así que y es victorioso porque el mensaje va llegando, va conquistando, va llegando a otros lugares y va expandiéndose. Uh-huh. Y como bien Pablo habla en un momento determinado, dice, pues es que el Evangelio se está predicando en todo el mundo conocido. Así que es preciosa, ¿verdad?, la representación, el simbolismo que aparece en estos versículos. Vamos a seguir. Vamos ahora con el segundo sello. ¿Cómo es? ¿Y a qué hace referencia? El segundo sello es un caballo rojo. Y vamos a leer los textos en el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 3, 4 y en adelante. Dice, segundo sello, un caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante. Y aún a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Recordamos que este sello corresponde al siglo II, cuando empiezan las persecuciones y realmente no es el jinete el que mata con la espada, es la consecuencia de rechazar el Evangelio. Realmente se quita la paz. Entonces empiezan a matarse entre ellos por razones religiosas, empieza la persecución y realmente empieza el drama de toda la historia del cristianismo. Sí, que se corresponde también cuando veíamos las iglesias, ¿verdad?, al periodo de la iglesia de Esmirna. Es a partir del momento a partir del siglo II cuando comienza esa etapa de persecución triste la iglesia, porque una iglesia que estaba en el siglo anterior avanzando, victoriosa, pero claro, el enemigo no estaba contento con eso, así que frena a través de las persecuciones, trae muerte, sangre, el derramamiento de sangre en muchos lugares para tratar de frenar la fe de aquellos primeros cristianos. La expansión del Evangelio, uh-huh, realmente. Vamos ahora con el tercer sello. ¿Cuál es la escena y cuál es el significado? Por supuesto, vamos a leer muy bien los versículos para después poder explicarlos. Y dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que dijo, ven, miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Este caballo negro que se representa muy bien aquí representa una época de la iglesia, ya a partir del siglo XIII adelante, cuando la iglesia se une al Estado. Entonces la iglesia ya empieza cada vez a mancharse más con herejías, a alejarse más de lo que es el evangelio y empieza a hacerse algo más político, algo más que tenga que ver con el dinero, con las riquezas, y adulteró tanto la iglesia, por tanto, por eso representa como una balanza en su mano que intentó equilibrar el poder, intentó equilibrar el Estado con la iglesia, algo que no tendría que haber sido unido. Y por lo tanto, es a través de esta unión que hacen esta negociación de un litro de trigo por denario, tres litros de cebada. Pero por supuesto la iglesia seguía adelante, ¿no? Por supuesto la iglesia, y como lo pudimos ver en el mensaje de las siete iglesias, Cristo siempre estuvo acompañando y esto pues pasó y todo está profetizado. Entonces esto me deja un mensaje muy importante, ¿no? Cómo es Apocalipsis que nos ayuda a identificar momentos en la historia y eso nos debe ayudar a nosotros hacia adelante, ¿no? Si tiene tanta precisión para decir lo que ha pasado en el pasado, la tendrá también para hablarnos ya del futuro, de ese futuro que esperamos que sea prominente, donde realmente vuelva ese momento donde la iglesia se apura, ¿no? Como la del principio, y pueda Cristo venir por nosotros otra vez. Si os fijáis, queridos amigos que seguís el programa, de un caballo blanco pasa a uno rojo o bermejo, y después ya llega un caballo negro, también símbolo de ya las doctrinas. Ese caballo que había sido blanco, esas doctrinas puras, ya no son iguales. Las herejías o las falsas doctrinas están presentes en esa iglesia de esa época. Y llegamos entonces, digamos, al cuarto sello. Igual que los anteriores. Vamos a describirlo un poquito, vamos a explicarlo para que los amigos que siguen el programa puedan conocer un poco más. El cuarto sello es un caballo amarillo. Cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, «Ven». Miré y vi un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Entendemos que empieza un periodo muy oscuro para la iglesia. Empieza un periodo negro realmente, de muerte y de destrozo. Satanás, deseoso de ahogar, de parar el mensaje del Evangelio, tiene poder en este momento y puede hacer todo lo que acontece aquí, ¿no? Recordamos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, «Soy el que vivo». Estuve muerto, pero ahora vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Se le permitió matar la cuarta parte, pero el que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro es el Señor. Y entendemos que en esta época pasaron muchísimas cosas negras, muerte, sepulcro, muchísima persecución y el mensaje se ha tratado de destrozar. Pero el Señor sigue al mando del proyecto de salvación de su pueblo. No se para aquí. Este sello se corresponde directamente a la época de la Edad Media, ¿no? En este momento donde la iglesia sufrió mucho, primero por desconocimiento, donde se alejó completamente del Evangelio y reinaba la muerte. Era una época muy oscura para la iglesia. Era una época donde los cristianos realmente sufrían mucho. Incluso pues, la mayoría eran ignorantes de muchas de las cosas o del amor de Cristo. Se resaltaba más esa penitencia, se resaltaba más todas las características que no es Dios, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios que quema en el infierno, ¿no? Entonces, en este momento reinaba mucho la muerte en la iglesia, era un momento muy lúgubre, pero qué bueno que de verdad, como dice Claudia, finalmente siempre tenemos la conciencia y estamos convencidos de que Cristo es el que reina y finalmente todo esto fueron etapas y llegará realmente lo que se establecerá eternamente, que será el gobierno de Dios, ese gobierno justo, bueno, perfecto y donde viviremos con él eternamente. Sí, ese periodo que representa este caballo, el periodo medieval, donde las doctrinas acabaron por ser dejadas de lado, las doctrinas de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y hay una muerte espiritual ahí, porque Dios es dejado de lado, sus doctrinas, sus verdades son suplantadas y ahora llegan doctrinas de hombres que se imponen y que tristemente las personas que además no tenían mucho conocimiento, como bien has dicho, analfabetas, no se les permitía ni leer la Biblia. Bueno, muchos no podían ni leerla por el alto prohibido. Índice de analfabetismo y otros que podían leerla porque sabían leer, no podían leerla porque estaba prohibida. Así que es un periodo de decadencia espiritual. Sí, además la iglesia, como que esto se corresponde muy bien con la etapa de la iglesia de Teatira, vemos cómo también la iglesia con Jezabel, cómo era adúltera, tanto espiritualmente como físicamente. La iglesia estaba completamente corrompida y la muerte reinaba en ese momento. La amarillez del caballo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo? El color de cadáver. Es muy gráfico. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos ahora a detenernos un momento en estos cuatro sellos. ¿Tienen alguna relación con los mensajes a las primeras iglesias? Yo creo que hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Nos gustaría que los amigos que han seguido los programas pudieran recordar esas etapas de esas. Y los invitamos, sobre todo, para que hagan un repaso en sus casas de los capítulos a partir del 2, el capítulo 2 y el capítulo 3, porque podrán entender y hacer correspondencia con este capítulo 6 que estamos entendiendo. Por eso decíamos al inicio del programa que este capítulo es una continuación de los anteriores. ¿Cuál es la imagen del quinto sello que aparece aquí y a qué hace referencia? El quinto sello lo encontramos en el capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de lo que moran en la tierra? Vemos que aquí se nos describe un periodo de martirio, un periodo de reforma, en el que realmente se trata de realzar el mensaje del Evangelio porque nunca se ha perdido. Vemos que a pesar de todas las advertencias y de todas las persecuciones, siempre ha quedado un remanente. Y en este quinto sello entendemos, aquí no nos habla del estado de los muertos, porque sabemos que no son almas con una entidad, ¿no? Habla de las personas, de los mártires que han sido matados en esta guerra espiritual, digamos, y se llama la atención hacia al juicio que el Señor tiene que hacer respecto a este detalle de los momentos de la historia de la Iglesia. Y realmente el quinto sello es un clamor de los mártires, de esta sangre que se derramó para seguir adelante con el Evangelio. El Señor no queda insensible a este detalle. Vemos que todo va a tener solución, pero se tenía que cumplir también este periodo histórico. En ese periodo histórico del quinto sello hace referencia antes y después de la Reforma, ¿no? De este momento donde Lutero se dedica a estudiar las Escrituras profundamente y se da cuenta pues de que la iglesia había partido por un lugar que probablemente no era el mejor, que se había alejado completamente de lo que decía la verdad bíblica. Entonces él, al entregarse a la Biblia, se da cuenta, ¿no?, de qué había pasado. Entonces lo ratificará el versículo 11, lo leeremos ahora. Pero entonces esas almas habían sido muertas por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Esas personas que se mantuvieron fieles y que incluso fueron fieles hasta la muerte por seguir lo que decía la palabra de Dios, por contradecir a la iglesia que en ese momento reinaba. Por tanto, había cristianos que leían la Escritura y decían, no, estamos muy alejados. Entonces, por serle fiel a los principios bíblicos y por seguir una vida diferente a la que promovía la iglesia en esos momentos, fueron mártires. Entonces, ese clamor que dice, Señor, te estoy obedeciendo, estoy siéndote fiel. Entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Entonces, el versículo 11 da un cambio a esto. Entonces dice, entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, es una promesa, ¿no? De que estos mártires no quedan simplemente ahí en el aire y ya está, sino se les da un vestido blanco, se les da la justicia de Cristo mismo. Entonces, al ser revestidos de la justicia, se la ratifica su salvación. Y el Señor les dice, estoy contigo. Entonces dice, descansa un poco más de tiempo. Es una referencia clarísima, decir, espera un poco, que aún falta el sexto y el séptimo, espera un poco. Pero Cristo va a venir, Cristo va a venir. Y probablemente profetiza que más adelante habrá muertos que serán consiervos y hermanos y que será un tiempo también complicado para ellos, pero también ellos tendrán una gran promesa. Entonces, este quinto sello vemos que es un poco agridulce, ¿no? Porque tenemos primero esa sangre de los mártires que fue derramada por ser fieles, pero también tenemos una promesa de que esos mártires están revestidos de la justicia de Cristo, que son salvos, que están descansando en el Señor y que algún día van a resucitar cuando Cristo venga otra vez y podremos verles, que son realmente héroes, ¿no? Cómo lucharon por ser fieles. Entonces, ojalá, es un llamado también a nosotros, ¿no? Ojalá nosotros también conservemos y seamos fieles en estos momentos tan complicados, momentos de confusión, que el mundo nos lleva hacia otro lugar, que nosotros seamos fieles como personas, que seamos fieles como estos mártires, seamos fieles y llevemos la palabra de Dios hasta la última consecuencia y que busquemos al Señor con todo nuestro corazón para realmente recibir ese vestido blanco de justicia y ser salvos en Cristo Jesús. El séptimo y último sello es el sellamiento final de los hijos de Dios. El sexto sello concluye con la pregunta retórica de los impíos aterrorizados diciendo, el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esa pregunta se da en Apocalipsis 7:4, donde dice que solamente los hijos de Dios que hayan sido sellados podrán sostenerse en pie. Vamos ahora ya con el resumen de nuestro programa. Los siete sellos nos muestran que a pesar de la corrupción de este mundo, Dios es soberano y nos garantizan que se cumplirán todas las promesas que tenemos en Cristo. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es anunciar el Evangelio. Solamente quienes hayan aceptado ser sellados por Dios podrán permanecer de pie cuando Cristo vuelva. Sin lugar a dudas, Apocalipsis 6 enlaza con el capítulo 5. El capítulo comienza con un I. En griego, la palabra kai, lo que significa o lo que indica que hay una conexión con lo que antecede. Al final del capítulo 5, el Cordero toma el libro y recibe la adoración de las huestes celestiales. A medida que Juan sigue observando, ve que el Cordero abre un sello tras otro. Comienza a abrir esos sellos, ese lacrado que tenía. Los acontecimientos que ocurren cuando se abre cada sello no son el contenido del libro. Los siete sellos deben abrirse antes de poder abrir el libro y ver su contenido. En el próximo programa hablaremos del sellamiento. No os lo perdáis. Nos vamos ya. Pero os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, queremos recordaros que si deseáis estudiar la Biblia con nosotros o queréis recibir incluso de regalo una Biblia o el libro El Conflicto de los Siglos, podéis simplemente poneros en contacto con nosotros, escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa, queridos amigos, que el Señor os bendiga. Grandes escenas están por manifestarse pronto delante de nosotros. El Señor viene con poder y grande gloria. Y Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre.